Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Married. I don't wanna be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I oughta be just like. Hola, oyentes de Tofuria. Hoy es lunes 30 de septiembre y pues yo me encuentro a solas porque a nadie le apetecía hacer esta intro. Así que pues seré breve porque total, tampoco tengo muchos alicientes para ponerme aquí a petardear. Como teníamos un programa preparado para hoy que al final no pudo ser retrasado, pues vamos a poner un audio de los que tenemos grabados de las jornadas antituristicación que tuvo lugar en el pasado Orgullo Crítico en Valencia. Vamos a poner la charla más allá de los límites establecidos, la queerificación de lo cotidiano como herramienta para poner patas arriba todo lo conocido, a cargo de Andreu García y Rosa María García. Estuvo guapísima, vais a ver ahora, y se hizo el sábado 22 de junio en el CSN a las 6 de la tarde. Y nada, pues disfrutarla. Y vamos a acabar con un temazo que sacaron hace no mucho dos de nuestras raperas trans favoritas, Mala Hierba y una otra June, que se llama Hardcore. Así que nada, disfrutadlo. Cuidaos y muac. Y hasta la semana que viene. Gala de premios 5. Y es muy importante que votéis, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una categoría que es de voto popular a la persona más traveli que hay aquí ahora mismo. El buzón, urna, como se llame, tendría que estar por la barra, pero ahora no lo veo. Vale, está ahí. Votad, tenéis ahí como unas pegatinas, escribid ahí, votáis y que gane la Lemes Traveli de Totis. Bueno, esta charla se llama... Un segundo, es que es el nombre muy largo. Más allá de los límites establecidos, la queerificación de lo cotidiano como herramienta para poner patas arriba todo lo conocido. Pec. Y bueno, esta charlita la hace una persona espectacular, la hace Andreu García, y también va a estar comentando Rosa María García, y que es también maravillosa y escondida. Y nada, que me hace muchísima ilusión que estéis aquí, y ya puedes empezar a decir lo que quieras. Vale. Hola, hola. ¿Se me oye? Se me oye bien cuando nunca he usado uno de estos. Antes de comenzar, repaso breve. Estoy haciendo un giro de charlas. A ver cómo empiezo de cero. Giro de charlas, lo empecé en enero. Y esta sería como un poco segunda ronda. Estoy ampliando temas y, o sea, siempre se puede ampliar todo más. Voy trayendo porque todo esto es autogestionado, o sea, sí que es cierto que hay asociaciones o organizaciones que pueden pagarme el transporte, hay otros sitios en los que pues no, pero me lo estoy montando bastante bien. Yo pegatinas, pido que la gente coja pegatinas, vamos, podéis revisar pegatinas, podéis cogerlas, si queréis dejar algún euro, céntimo, se acepta cobre, es bienvenido también, pero para mí lo primordial es como coger las pegatinas porque las voy cargando y me quiero librar de ellas. También he traído, porque yo aquí voy cargando de todo, ¿no? Como veis. Fanzines de Pantube, que es un colectivo que, bueno, lleva organizándose 4 años, pero salió a la luz el año pasado y es en términos digitales. Estamos bastantes personas que hacemos activismos o difundimos contenido en términos de hacer vídeos para TikTok o para YouTube o de hacer contenido para redes sociales, tanto las mainstream en plan Instagram o Twitter como dentro del Fediverso en plan Mastodon y compañía. Y pues estamos tratando de autogestionarnos también para hacer jornadas que se vienen ahora en Barcelona, en agosto, bueno, ya os enteraréis y eso. Pero bueno, los fanzines son autogestionados y eso sí o sí se venden como a 5 euros. Y luego ya de paso, tengo una amiga que ahora mismo está en una situación bastante precaria. Si habéis estado viendo lo de las no monogamias. Es una de las personas que estaban siendo entrevistadas, que ella se llama Ari o Eire Pandemonium en redes sociales, y está pasando ahora por una situación bastante precaria porque ella es una persona, bueno, intersexual, bisexual, discapacitada, tiene como 5 enfermedades crónicas, posiblemente 6 si le diagnosticasen la sexta, pero bueno, y no puede trabajar. Sacó un libro que es un poco autobiográfico y le he dicho pues que me los voy a mandar para ver, venderlos o... Sí, o sea, hacer un poco de distribución de su libro, de a ver si conseguimos que le entre algo de dinero en casa por tema de veterinario y tema de médicos, que pues las cosas en España están un poco jodidas, ¿no? Y más, pues, si te afectan diversos sistemas de opresión. El libro son 15 euros, si os llega a interesar leerlo, la versión en digital tiene precio social y es a partir de 10 céntimos de euro. O sea, si queréis el PDF, pues por 10 céntimos lo podéis tener, ¿no? Pero bueno, yo voy cargando los libros de si alguien lo quiere, son 15 euros y se aceptaría Bizum. Ya está, o sea, yo voy aquí como tratando de fomentar la autogestión de amistades. Y ahora ya, la charla. ¡Ay, madre! Esto lo empecé, o sea, el contexto de dónde viene todo esto, o sea, el qué cojones está pasando. Fue una pregunta que me empecé a hacer hace como 2-3 años. Yo me había alejado de toda clase de activismos y militancias. Yo me tiré a Reino Unido, que, como sabéis, las cosas están bastante jodidas. Si eres trans, una persona queer en Reino Unido, también si eres persona obrera o lo que sea, porque Brexit y... Bueno, Brexit y Brexit. Y empecé a plantearme un poco de qué cojones estaba pasando con la identidad, porque yo me estaba sintiendo mal, pero no era solo algo mío, era algo que compartíamos diversas amistades. Y empecé a explorar el tema de qué cojones podíamos hacer, teniendo en cuenta pues, que, claro, yo vivo en Reino Unido, tengo amistades en España, tengo amistades luego también en Estados Unidos o en países de Latinoamérica, o personas que han tenido luego que volver a sus países de orígenes o lo que sea. Es decir, ¿qué podemos hacer, ¿no? con lo que tenemos ahora a mano? No solo de pensar en utopías o en repensar, ¿no? Un poco, ¿sabes? Decir, pues nos vamos a una comuna al campo, sino realmente entendiendo que hay distintos condicionantes y qué posibilidades hay. Y empecé a explorar estos temas y llegué, bueno, pues a cosas feas, ¿no? Porque yo he venido aquí a problematizar y a tirar mierda de bastantes cosas, a cosas feas que se dan dentro de los movimientos sociales y dentro de, bueno, movimientos sociales, movimientos políticos, dentro de los activismos y militancias, ¿no? Y la base de todo esto es que hemos interiorizado la lógica neoliberal. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Voy a tratar de hacer la charla, voy a dirigirla al final, porque claro, primero es como que quede un poco a lo que me refiero con todo esto, ¿no? Y cómo lo queer puede ser un arma para cargarse el sistema. Y luego pues al final tenemos como, bueno, ya de por sí con Rosa va a haber como más relleno, ¿no? De la información que voy dando, Rosa va a rellenar desde distintas perspectivas. Y al final tenemos más quizá un conversatorio o un... ¿Qué podemos hacer con esta información que yo trato de aportar? En el tema de todo lo que está pasando, de las viviendas turísticas, de clase obrera que a su vez también se merece tiempo de descanso y tiempo de ocio. En resumen, ¿no? El qué cojones está pasando y qué cojones podemos hacer. Entonces, bueno, comienzo. Porque todo esto, ¿no? Todo esto trata de construir o de entender que tenemos que construir redes solidarias interseccionales a partir de nuestras diferencias, entendiendo pues, que de base, ¿no? Somos personas distintas. Tenemos distintas historias por detrás, incluso que compartamos una misma identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para hablar de solidaridad y interseccionalidad, preferiría definirlo antes porque a veces son términos, bueno, interseccional no, pero es un término que a veces la gente no entiende, entonces prefiero pasar por ello. Y solidaridad es un término pues, que se habla mucho de él, pero no se termina de entender, ¿no? Y creo que eso también es bastante problemático. Entonces, empiezo. Cuando hablamos de solidaridad, algo muy interesante es que todas nuestras redes solidarias parten como de dos puntos, ¿no? Pueden partir de crear redes solidarias basadas en la identidad o de crear redes solidarias basadas en intereses compartidos, ¿no? Por ejemplo, en la identidad tenemos el feminismo, ¿no? Que es como tú eres mujer, yo soy mujer y vamos a crear un movimiento social para acabar con el patriarcado o integrarnos en el sistema. Pero se basan en constituirse a través de la identidad, no a través del ser mujer. Por el contrario, o vamos, en contraposición tenemos, por ejemplo, el tema de la lucha de clases. Nace de crear redes solidarias con el interés compartido de acabar con vamos, comernos a los ricos y esas cositas, ¿no? Pero no se basa únicamente en una identidad, ¿no? Porque por mucho que se hable de la identidad clase obrera, ¿qué es realmente ser clase obrera? ¿O acaso hay una clase obrera en unos términos como súper abstractos? Pues puede ser, ¿no? O sea, técnicamente sí. Pero más allá de eso, hay muchas diferencias dentro de las propias clases obreras, pero lo que nos une es el interés en común para acabar con lo establecido, para acabar con el capitalismo. Entonces, bueno, la solidaridad se basa en un proceso político de crear relaciones y de constituirlas. Es un proceso activo. Tú no puedes decir, bueno, soy una persona solidaria porque, yo qué sé, un día doné dinero o porque un día hice feminismo. Tú haces feminismo a diario y tú haces lucha de clases a diario. No es algo opcional, no es algo que te puedas poner y te puedas quitar. La solidaridad también se basa en la ayuda mutua, ¿no? En entender que tú vienes de un lado, yo vengo de otro y que tenemos que encontrar puntos en común. Y a veces va a haber que ceder, a veces vamos a tener que hacer de escucha activa y tendremos que entendernos, ¿no? Y entendernos en ciertos puntos para fortalecernos, ¿no? A pesar de todas las diferencias o a pesar de todo lo que se pueda venir en nuestra contra, ¿no? O sea, es como... Pero muy en resumen, ¿no? La solidaridad se basa en crear conciencia, en tener conciencia, ¿no? O sea, es un proceso activo que de nada sirve si tú no sabes qué, quién o cómo eres aquí y ahora. O sea, de nada sirve decir lucha de clases, si no has tomado conciencia primero de que tú eres una clase obrera o clase precarizada o, ¿no? Que te están puteando desde arriba. Da igual que tú digas arriba el feminismo si no eres consciente de todas las implicaciones que tiene el patriarcado, ¿no? O sea, puede estar muy guay quizá para ti y tus amigas y tu cámara de eco, pero más allá en la calle es como hay una realidad que nos amenaza día sí, día también, tanto en términos de patriarcado, en términos de transfobia, en términos de racismo, en términos etc, etc, etc. Entonces, todo esto se basa en crear conciencia. Y una de las formas en las que se hace esto es con el tema de la interseccionalidad. Una de las formas en las que se crea nuevas relaciones solidarias es desde la perspectiva de la interseccionalidad. Aquí nos tenemos que meter un poco en contexto, ¿no? Y es que, pues, movidas yanquis, ¿no? Estados Unidos haciendo sus cosas. Nada, por poner contexto, en 1970 llega la segunda ola feminista que empieza a romper con ideas de las olas feministas previas, donde las mujeres trataban de integrarse en el sistema, ¿no? En términos liberales, de vamos a conseguir el voto, vamos a conseguir el divorcio, vamos a conseguir derechos dentro de este propio marco, ¿no? Las radicales dijeron, no queremos conseguir derechos dentro del propio marco porque el propio marco es opresivo. Lo que queremos es acabar con el marco, ¿no? Entonces, queremos acabar con el patriarcado, queremos acabar con todo esto. ¿Cuál es el problema? Pues que al igual que pasa en todos los movimientos sociales, seamos realistas, quienes acababan teniendo voz y voto dentro del feminismo radical, incluso que viniesen de clases obreras o clases muy precarizadas, por ejemplo, Andrea Working fue trabajadora sexual, reconocida trabajadora sexual, incluso con todo esto eran personas que pertenecían, aunque sea mentalmente, o se relacionaban como clase media, eran personas que aspiraban a sacarse un grado universitario, un máster, un doctorado, aspiraban de nuevo a integrarse dentro del sistema. Y dejaban de lado, pues, a otra clase de personas, ¿no? A personas discas, a mujeres negras, etc. Y en el contexto ya de los 80, 90, Kimberly Crenshaw, que fue, no sé si sigue viva, creo que sigue viva, entonces es una feminista negra, escribió un ensayo en el que hablaba de interseccionalidad, que es un concepto en el que se hace ver que hay diferencias visibles, ¿no? O sea, el tema de dentro del feminismo se excluía mujeres negras no porque no estuviesen incluidas per se, sino porque se argumentaba que dentro del feminismo lo único importante era la identidad de ser mujer. Y claro, las mujeres negras decían, vale, o sea, es válido eso, pero yo como mujer negra tengo la vivencia de ser una mujer negra, no tengo una vivencia de ser mujer. Aparte, ¿qué es la vivencia de ser mujer o la experiencia de ser mujer? Y simplemente por eso pues eran excluidas, ¿no? Porque es como ya tienes otros sitios para hablar de la raza. Al igual que tenemos ahora pues, sitios comunistas, anarquistas y compañía, que es como ya tenéis otros lados para hablar de género, o para hablar de cosas LGBT o para hablar de capacitismo. Entonces, bueno, Kimberly Crenshaw, volviendo a ella, hace ver pues, que sí, que hay diferencias, que estas identidades se construyen uniendo como dos identidades abstractas, no son abstractas per se, o sea, tú no eres una mujer por una parte y una persona racializada por otra, sino que estas dos identidades se unen a la vez creando experiencias nuevas, lo que hace que, por ejemplo, una mujer negra sufra una especie de fetichización de su cuerpo que no sufre una persona blanca, o lo que hace que las mujeres trans sufran una transmisoginia que no sufren mujeres cisgénero. Entonces, bueno, Kimberly Crenshaw hablaba de estas diferencias y de cómo ellas creaban asimetrías de poder y diversas expectativas, ¿no? que tú pues, tenías que cumplir, ¿no? Para ser una persona validada y cómo pues que esto estaba mal. ¿Cuál es el jaleo de todo el tema de la interseccionalidad? De la interseccionalidad y de cómo se aplica dentro de los movimientos sociales, incluso aunque no se hable de interseccionalidad. Está el tema de la falta de estructuras, o sea, la tiranía de la falta de estructuras. Y es que es imposible que haya cero estructuras. En cualquier movimiento, de por sí en cualquier relación, es imposible que haya cero estructuras, que todo el mundo esté a la vez. El negar esto, el hablar de que aquí todo el mundo tiene la misma voz y el mismo voto, nos lleva a que el feminismo esté dominado por mujeres blancas, nos lleva a que el antirracismo esté dominado por personas privilegiadas dentro de los discursos antirracistas, o que dentro de los discursos trans las personas más privilegiadas sean personas normativas. La falta de estructuras en sí es que es imposible, porque acaba empujando, siempre se acaba empujando a élites informales, que es lo que tenemos aquí, pues que tenemos un feminismo del PSOE y uno ahora de Podemos y de Sumar también, ya que estamos, ¿no? Es dañino y no se ha sabido trabajar desde dentro el tema de oye, hay diferencias y tenemos que entenderlas y tenemos que construir algo desde aquí, ni siquiera desde la culpabilización, porque mismamente se van a dar estructuras cuando tú seas una persona que hable más o menos tímida y tengas una amistad que sea más tímida. Si sabéis a lo que me refiero, en espacios feministas hay gente que habla más, gente que habla menos, no porque haya gente peor o gente tal, sino porque gente a lo mejor tiene más vergüenza o más ansiedad o más... Y eso las va a poner en una situación de desfavorable en relación a otro grupo de personas. O sea, todo esto consiste en tomar conciencia de dónde estamos, tomar conciencia de decir, hostia, pues yo a lo mejor tengo aquí el micro y podría dárselo a Rosa, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahora mismo, no? ¿Qué está en mis manos hacer? Y todo gira, de nuevo, una vez más, en tomar conciencia para crear estas redes y crearlas de la mejor forma posible. ¿Por qué no se está haciendo? ¿Por qué teniendo en cuenta dentro del feminismo que quienes dominan estas élites informales son mujeres blancas? ¿O teniendo en cuenta dentro de los espacios queer o trans que quienes dominan de nuevo el discurso son personas normativas? ¿Por qué no estamos consiguiendo hacer nada? O sea, ¿qué coño está pasando? Pues empecé a explorar todo esto y llegó una base muy simple, ¿no? Y es que desde la izquierda no hemos sabido entender en qué consiste el neoliberalismo. Todo esto viene porque pues el neoliberalismo, que es la nueva racionalidad económica, se ha entendido un poco como la evolución del sistema que teníamos anteriormente, ¿no? O sea, es como, pues en los 70 pasan cosas y todo cambia. Pero esto es bastante mentira, o sea, no porque no sea una racionalidad más, sino porque el neoliberalismo ha pasado a atravesar todas y cada una de nuestras formas de existencia. En este sentido, ¿no? Habría que poner pues, un poco el contexto. En el siglo XX, debido al auge de movimientos... Bueno, que la gente obrera tenía conciencia de clase, que teníamos la URSS, ¿no? Que aparece la URSS y que aparece en distintos grupos que tenemos en Latinoamérica, que tenemos en Asia, que tenemos en África, que empiezan a luchar contra las fuerzas coloniales y empiezan a tener como un discurso más de izquierdas. La postura que se toman desde los países capitalistas es pues vamos a ceder un poco y vamos a dar derechos sociales, vamos a tener un Estado social que dé pues educación gratuita y sanidad pública y que, no sé, que los trabajadores tengan derechos, ¿no? Vamos a ceder en este sentido porque si no perdemos a esta gente con, ya sabéis, los comunistas y demás. Pero en los 70 ya se ve venir, ¿no? Que la URSS va a caer, Estados Unidos ha dinamitado para entonces diversos países por dentro, ¿no? He impuesto dictaduras y explorado con las dictaduras, ¿no? Porque las dictaduras no solo sirven para regular a una población, sino también sirve pues, para poder explorar formas de regularla, ¿no? Y en este contexto tenemos que aparece el neoliberalismo, que es la propia racionalidad del capitalismo. Es la maximización de toda clase de beneficio. Y esto puede sonar como algo muy externo, ¿no? Pero al final, la lógica de mercado nos la estamos comiendo con patatas. Nos estamos comiendo con patatas el individualismo, nos estamos comiendo con patatas la competitividad, nos estamos comiendo con patatas diversas lógicas que no deberían estar aquí. Como ejemplo de esto suelo decir, ¿no? El decir que tenemos ahora chavales de 15 años que se levantan temprano, entre semana, para ir al gimnasio porque tienen que optimizar sus cuerpos, ¿no? El que una relación tuya se rompa, una relación larga, estable, etcétera, se rompa por el motivo que sea, o cambien términos, se considera que es un fracaso, ¿no? Que tú has fracasado como pareja o que la relación ha sido un fracaso, ¿no? Y tú te sientes mal al respecto. Se habla en términos de nuestras relaciones como en términos de valor, ¿no? Y de como si entrase en un mercado que lo hemos hecho nosotros, hemos convertido todas nuestras relaciones sociales en mercado. Vale, entonces es muy curioso, ¿no? Porque el neoliberalismo ha hecho algo que sí que es cierto que el liberalismo clásico ya había hecho, es decir, aquí en esta charla yo me dedico a hablar en pasado, presente, futuro, ¿no? En todo el rato, ¿no? Y voy haciendo saltos porque al final es como yo me organicé todo esto mentalmente. Y fue el orden con el que fui llegando a las cosas. Entonces, algo muy curioso es que cuando llega en el proceso de industrialización, cuando se empiezan a dar las nuevas estructuras capitalistas, se necesita hacer que la gente trabaje, se necesita hacer que la gente funcione en términos monógamos, en términos de familia nuclear, que la gente acepte la lógica del matrimonio, que era antes, en aquel momento, algo que solo compraba pues, gente burguesa, gente que tenía dinero. En plan, los reyes, sí, los burgueses cuando comenzaron a hacerse, sí, pero la gente de a pie, que era la gran mayoría de la población, ¿qué se iba a casar? O sea, no tenía ni para pagar lo que necesitas pagar para casarte, o sea, no. Entonces, se necesitó algo para que la gente empezase a funcionar acorde a esta nueva lógica, ¿no? A la nueva lógica del sistema capitalista. Y entonces hay un proceso de como 50, 100 años en el principio del proceso de industrialización donde llega la nueva racionalidad científica, ¿no? En plan, matemáticas y números que justifican opresiones, ¿no? Y llega unas nuevas formas de funcionar, ¿no? Tenemos a filósofos que empiezan a hablar de que, claro, es que el hombre tiene que trabajar porque trabajar ahora es algo moral, ¿no? Y quien no trabaja no merece existir. Y llegamos a esta lógica que tenemos hoy en día que es como trabajas o te vas a la puta calle y te mueres, ¿no? O sea, es la libre elección. Todo esto se construye, ¿no? O sea, no está en nuestra vida. Todo esto se construye y para 1850, 1900 ya queda establecido. El neoliberalismo, como ya menciono, va más allá y nos hace ya directamente interiorizar por completo la lógica de mercado. Ya no es solo el cásate, ten familia monógama, etc, etc, etc, sino tu cuerpo, tu vida, pasa a ser una empresa. Y tienes que venderla y tienes que... Las redes sociales, ¿para qué nos sirven? Para vendernos, ¿no? El currículum, ¿cómo funciona ahora en relación a antes? Las entrevistas para entrar a universidades, eso no estaba hasta el neoliberalismo. El que ahora mismo demos asignaturas en clase que te enseñen de economía básica, que no es economía básica, es propaganda, ¿no? Pero no se le llama propaganda y menos propaganda neoliberal. Y el neoliberalismo al final acaba atravesando por completo nuestra forma de existencia y nuestra atomización se debe a este sistema que por una parte nos ha hecho interiorizar esta lógica y por otra parte, gracias a sus políticas de austeridad, porque de nuevo todo esto es por y para el bien del mercado y el bien del sistema capitalista, la gente se ha ido precarizando. Entonces es como no tienes tiempo para nada porque no llegas a final de mes. Aparte del neoliberalismo cambia con el liberalismo clásico algo muy importante. Y es que antes el tema económico, tú ibas, trabajabas y luego tenías vida fuera del trabajo, ¿no? Aunque sigues estuviendo en una familia o siguieses enmarcándote, ¿no? Dentro de esta lógica de la ética del trabajo. Había vida fuera de... Ahora mismo no hay separación alguna dentro de estas esferas. Y una de las movidas curiosas es que ahora mismo el sistema en el que vivimos es un sistema de consumismo. Tú tienes que consumir. Ahora mismo todo se privatiza, todo se mercantiliza, todo se debe privatizar y todo se debe mercantilizar acorde a esta nueva lógica, incluido, ya digo, tu cuerpo, tu vida, tu existencia. Entonces, claro, tenemos que hay gente que por las políticas de austeridad, etcétera, se ha visto excluida de todo este sistema, ¿no? De forma súper radical, porque de golpe te echan a la puta calle y te echan a la puta calle y te quedas sin poder pagar la casa y te quedas sin poder pagar el coche y te ves con una mano delante y con otra detrás. O con esas, ¿no? Tenemos el punto de optimización máxima que es como ahora, que con un sueldo no da para vivir, no pasa nada, porque luego sales del trabajo, sales de la oficina, sales de donde estés, puedes ponerte a conducir un coche para sacarte dinero con el Uber, o sacarte dinero con Glovo, o sacarte dinero con Just Eat, ¿no? Puedes tratar de hacer vídeos para TikTok y mercantilizarlos y conseguir ser influencer, ¿no? Es como, sigues siendo puto pobre de mierda, pero tu mente eres ahora como el próximo empresario, ¿no? Y luego tenemos a sectas, como la de Yados, que se pueden meter perfectamente en... Vamos, que solo se aprovechan de esta lógica que hemos interiorizado. Entonces, bueno, volviendo, neoliberalismo pone en juego nuestra propia existencia. Y en particular, dentro de los movimientos sociales, hay dos políticas que vienen del neoliberalismo y que nos han venido a... Nos las hemos comido con patatas, por una parte, y nos han jodido por dentro, movimientos sociales y movimientos políticos. Estas dos identidades son las políticas de la diferencia y las políticas de la identidad, ¿vale? Comienzo hablando de las políticas de la diferencia, porque esto puede sonar como muy serio, pero vais a ver enseguida a lo que me refiero. Políticas de la diferencia es una forma en la que el Estado, el sistema, institucionaliza diferencias, porque viene bien decir que la gente es diferente y que mejor tú te agrupes solo con las tuyas, para romper la comunidad, ¿no? En un sentido, esto ha fracturado por completo grupos y movimientos políticos. Yo, estando en Reino Unido, poniendo contexto de esto, de cómo llego a estas políticas, yo llego con una posición de persona migrante, precarizada. Hay gente que, siendo de España, pues puede llegar con una posición de tengo un trabajo en una empresa, trabajo en Google, ¿no? O voy a hacer el doctorado universitario, ¿no? Es una posición completamente distinta. Yo llego sin saber inglés y llego con una posición que es como... Dicho así, ¿vale? Soy la mierda, porque en España te hacen creer, se nos hace creer, ¿no? En todos los países, que siempre hay unas lógicas de que tú estás por encima de. Pero yo llego allí, te das cuenta de que no, de que tú como España no cuentas siquiera como persona blanca, blanca, blanca. ¿No? Sobre todo pues el tema de si no hablas inglés y si eres una persona migrante, no es lo mismo que si eres una persona que ya va con una posición de poder. Y empiezo a ver pues qué movimientos de tema migrante o qué cosas migras ha habido o hay en el presente, ¿no? De qué clases de organizaciones. Y llego a que en los años 80, en el contexto de auge de movimientos civiles y políticos, que es todo lo de que si estudiantes, que si feminismo, que si antirracismo y tal, dentro del antirracismo en Reino Unido se crea una identidad política nueva. Pero para llegar a esto tenemos que ir más atrás. Reino Unido son ingleses, son villanos. O sea, Reino Unido son cuatro reinos, pero quienes tienen la voz y el voto son los ingleses, son los villanos. Reino Unido, cuando en los años 20 empieza a crear sus políticas migratorias, porque es cuando la gente comienza a migrar por primera vez así dentro de Europa, incluso hacia afuera. Claro, tú entrabas en el país, tú tenías que tener quizá no un pasaporte, pero tenías que tener un check-in que dijese quién eres, cómo eres. En ese check-in firmaba: ¿eres blanco? No eres blanco. No había más porque no se necesitaba hacer más. O sea, daba igual si fueses de un país, de otro, si tu color de piel era A, B o C. La opresión, la discriminación y el trato iba a ser lo mismo. Se iban a construir jerarquías igualmente. Entonces, volvemos a los años 80 y grupos de personas que se dan cuenta de esto y dicen, porque en aquel momento todavía se seguía separando a la gente entre blanca y no blanca, y dicen, vale, vamos a crear una nueva identidad política y vamos a agruparnos dentro de ella. Y se le llamó negritud política o identidad política negra. Y grupos de personas migrantes, grupos de personas racializados, se empezaron a identificar como personas negras, tal cual la palabra en inglés, en términos de que encontrabas a gente de Pakistán, de India, que se denominaban personas negras. Tenías a gente de Cuba, de Nigeria, o sea, de Cuba, del Congo, de Nigeria, personas negras. Tenías a gente del Caribe, personas negras. Tenías a irlandeses, personas negras, ¿no? Y se empezaron a unir y decir, hostia, es que nos están jodiendo por igual, porque, vale, a ti te llaman Patty, a ti te llaman Paki, a ti te llaman puto moro de mierda, y a ti, a irlandés, te racializan, porque aunque fuera de Irlanda fuesen personas blancas, o ahora intentamos como personas blancas, Reino Unido básicamente racializó y, bueno, genocidó a las personas en Irlanda. Literalmente ahora en Irlanda hay muchísima menos población que hace 150 años, y es como, no preguntéis qué hicieron los ingleses, es muy chungo. Y bueno, crean esta identidad y se empiezan a unir en un sentido de vamos a cambiar políticas de segregación en Reino Unido, vamos a cambiar políticas de educación, y empezaron a hacer trabajo de calle, hubo gente detenida, hubo huelgas, hubo... ¿Qué os voy a contar? Nada que no conozcamos. En los años 90, Reino Unido, la nación, institucionaliza estas políticas de la diferencia. Entonces yo cuando fui a Reino Unido, si quieres hacer cualquier papeleo de burocracia, para ir al médico, para tener un trabajo, ¿sabes? Para lo que sea, pues hay cosas que rellenar, ¿no? En plan, ¿eres hombre, mujer u otro? O ¿eres hombre cis, mujer cis, hombre trans, mujer...? Vale, ¿eres persona blanca? Pero si eres persona blanca es, ¿eres persona blanca british? ¿Eres persona blanca irlandesa? ¿Eres persona blanca europea o eres otra clase de persona blanca? Yo, mi experiencia, no cuento como persona blanca. Cuento como otra edad, cuento como persona mediterránea, caucásica, esa gente que a Europa no le gusta, junto a otra gente. Pero claro, luego dentro de eres una persona negra, no es lo mismo ser de la parte central oeste de África que ser del Caribe. Ves, a todo esto también hay diversas políticas, ¿no? O sea, tú como escuela tienes que tener a X niñes que sean blanques, blanques, X niñes que sean blanques, otra clase de blanque, etcétera, etcétera. Todo esto se institucionaliza también hasta tal punto que tenemos sitios de caridad, ONGs, que solo funcionan para unos grupos de personas. Entonces, hay ONGs que solo funcionan, por ejemplo, para mujeres de Pakistán, o para mujeres de India, o para mujeres de... o para hombres, o para niñes, o para... nos entendemos. Y con todo esto se ha conseguido fracturar por completo la identidad política negra, y tienes ahora zonas getificadas, que en su día la gente agrupada dentro de este movimiento lucharon contra eso, ¿no? Pero ahora vuelves a tener como si en algún momento realmente se hubiese conseguido acabar con ello. Vuelves a tener zonas getificadas en Reino Unido, donde a lo mejor en un edificio de viviendas viven personas de una etnia y en el otro viven personas de otra distinta. Y simplemente por eso no se van a hablar nunca, y no va a haber unidad nunca. es una forma fascinante, ¿no?, de separar. En España, ¿qué ejemplo tenemos? De base, el tema del feminismo, la segregación dentro del feminismo. Se puede debatir, decir, ¿cómo de válida es? Es cierto que necesitamos espacios seguros, ¿no?, para hablar, para decir, hostias, que los hombres están en los hombres, ¿vale? O sea, quienes sois hombres de aquí, no os digo nada nuevo. Pero por otra parte, es como hasta qué punto estas políticas de segregación dentro del feminismo no solo han favorecido a feministas del PSOE, de Podemos y de Sumar, sino que han favorecido el auge del feminismo transexcluyente, porque claro, hombres fuera, en cuanto redefines qué es ser mujer y qué es ser hombre, echas a las mujeres trans fuera. Estas políticas nos las comemos con patatas, ¿eh? La forma en la que segregamos nuestros espacios no es mala, a ver, no es mala, sean ambiguo, la segregación en sí, sino es el sentido de cómo segregas, de qué forma, cómo evalúas a una persona, cómo evalúas su identidad, cómo lo haces y para qué y con qué intención. Luego, por otro lado, tenemos las políticas de la identidad, que tampoco voy a entrar muy en profundidad en ellas porque sí que se habla mucho. Yo las explico como que es sacar, o sea, es entender la identidad como un ornamento, como algo estable, algo que se es, tú sacas la carta, soy feminista, soy antirracista, soy, lo tenemos en nuestros espacios a diarios, o sea, yo de primeras es como soy una persona queer, anticapitalista, antirracista, lucho contra el supremacismo blanco de forma activa, soy una persona migrante en otro país, pero de golpe aquí tengo una posición y una identidad, ¿no?, en ese sentido distinta. Mis experiencias son complejas, mis vivencias son complejas y siempre son válidas. Vamos, son válidas porque están ahí, o sea, no se pueden negar. Pero en el tema de políticas de identidad, esto es muy gracioso, ¿no? Y es que no hemos sido cosas hasta ayer. Y dices, ¿hasta ayer? ¿Hasta cuándo? Hasta los años 60, 70. ¿Por qué? Volvemos otra vez a todo el tema de neoliberalismo. Curioso, los seres humanos no somos. Los seres humanos no tenemos identidad per se, somos algo que hacemos. En un sentido antropológico, esto es lo único que explica que haya, lo único, es un ejemplo clave que explica la existencia de personas trans o personas disidentes, lo que entendemos como disidentes, en otras sociedades y culturas, porque hay sociedades donde se entiende como mujer a alguien que se relaciona como mujer, independientemente de si tiene barba, si tiene pito, si tiene vagina, si tiene lo que quiera tener, da igual, si menstrua, si no menstrua, eres lo que haces, ¿no? Y por eso muchas veces también se crean otras identidades distintas, ¿no? En plan, que si hombre, lo que hoy entendemos en nuestra sociedad como hombre masculino, hombre femenino, está agrupado dentro de la identidad hombre, pero eso no tiene por qué ser lo mismo en otra sociedad o en otra cultura. Nosotros hacíamos cosas y de golpe pasamos a ser cosas. ¿Qué pasa? Capitalismo, como siempre. Es muy gracioso, ¿no? Porque llega todo el tema, lo que he mencionado, ¿no? Este periodo de 100 años, 50, 100 años maravillosos, donde empezamos a interiorizar, se nos fuerza a interiorizar esta ética del trabajo. Esto de, tú eres lo que haces, tú eres carnicero, tú eres panadero, tú trabajas en una fábrica, eres clase obrera, eres, pero eres algo que haces. Es algo relacional, porque tú eres, también en relación a otros, tú eres panadero o eres ama de casa, pero es algo en activo, es algo relacional respecto al resto de la comunidad. Tenemos, con el tema este de la precarización y la atomización del trabajo que llega con las nuevas políticas de austeridad, tú ya no puedes ser lo que haces, porque tú no sabes si hoy eres panadero, si mañana vas a seguir siendo panadero. Tú no sabes si tu trabajo va a seguir existiendo siquiera, o sea, el término, el concepto trabajo, ahora con toda la inteligencia artificial y llevar las fábricas a Bangladesh, a China, etcétera, tú no sabes si tu trabajo va a seguir existiendo en este contexto. O sea, tú ya no puedes ser lo que haces en un sentido capitalista que es tu trabajo. Tienes que ser otras cosas. Y tenemos aquí los movimientos sociales, porque hablamos mucho de ser feminista, ser tal, no sé qué, pero era también relacional, era, por ejemplo, el sufragio, no era soy sufragista, es estoy buscando, estoy pretendiendo el sufragio para la mujer, y eso es lo que me vuelve sufragista, o sea, es primero hago, y el que haga me vuelve o hace que yo sea X. Tenemos esto con los movimientos sociales, que es como tú eras lesbiana o persona queer o etcétera de forma relacional, porque a ti desde fuera se te tachaba como lesbiana, o sea, como bollera, como marica, como gay, como venía desde fuera, era relacional y era algo pues que era por lo que hacías. O sea, tú no es que fueses lesbiana porque te gustasen las mujeres, sino porque te relacionabas de una forma concreta con las mujeres y hacías cosas que a lo mejor no deberías hacer con mujeres, ¿no? Y lo mismo con el tema de hombres. Tiraba en ese terreno. Pero ahora tú eres, independientemente de cómo te relaciones con la gente, eres de forma estable, ¿sabes? Soy feminista, soy antirracista, soy. Y ahora mismo ya no es algo en activo, no es algo que se considere soy esto porque estoy haciendo esto. Por eso tenemos feministas que pueden decir soy feminista mientras en sus espacios tienen a hombres maltratadores, tienen a mujeres que excluyen a otras mujeres, sean trans, sean negras, etc. Y tenemos como una falta de concienciación respecto a realmente que somos lo que hacemos. O sea, es como sacamos la carta enseguida de soy una persona no monógama, soy tal. Somos mucho más que esto. Somos mucho más porque ninguna identidad puede agrupar lo compleja que es nuestra realidad social y porque nuestra realidad social va variando y porque a lo mejor tú hoy te identificas como lesbiana, mañana como bisexual y a lo mejor pasado mañana sales del armario como un hombre trans bisexual y a lo mejor en el futuro como hombre trans hetero, que es como uff. Pero bueno, puede pasar, existe esa posibilidad, ¿no? Somos lo que hacemos y hemos perdido conciencia al respecto. Ahora simplemente somos y sacamos la carta de ello. Claro, esto nos lo comemos, porque esto son políticas que vienen desde el neoliberalismo. Nos lo comemos con patatas en nuestros movimientos y de golpe estamos como en la mierdísima. O sea, en la mierdísima hay una falta de organización tremenda, de nuevo, relacional a lo que ha sido el movimiento obrero, el movimiento de vivienda del pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Con el tema del movimiento de vivienda es curioso, ¿no? Porque en el siglo XX tenemos huelgas masivas llevadas por, o sea, llevadas, logradas a cabo por más de 100.000 personas, no 100.000 personas, 100.000 familias, huelgas de alquileres, huelgas, y dices, ahora mismo nadie se va a plantear, nadie se plantearía una huelga de alquiler. A lo mejor hay personas, individuos que sí, pero a nivel global, a un nivel grupal, nadie va a decir, vamos a hacer esto, o vamos a... hay miedo de quedarte más en la calle todavía, hay miedo de, joder, es que imagínate que te alías con los de enfrente que han votado a Vox, ¿sabes? Para hacer la huelga de alquileres, ¿no? Y se fractura, y se fractura, y se fractura. Y estamos aquí ahora, ¿no? En plan, escuchando esto. Yo llego a todo esto y digo, vale, ahora, ok, entendiendo esta mierda, que esto es lo que he llegado por el momento, a lo mejor de aquí a un año llego a más mierda, la verdad. ¿Qué cojones podemos hacer? Bueno, no es qué cojones podemos hacer, es, vale, reentendiendo esto, quizá tenemos que reentender más cosas, ¿no? Y es como, ¿qué cojones pasa con el capitalismo y con los movimientos en general? No, porque esta atomización, esto de necesito crear un grupo feminista y un grupo antirracista y tal, no, mi take, mi comentario, no haría falta si de primera se entendiese que el capitalismo es un orden social que necesita crear una norma. Y es una norma que no funciona solo en términos del tema sexo-género, sino que va más allá. Y es eso a lo que paso ahora mismo, a reentender lo queer. Porque, claro, para lo queer tenemos que entrar ya en otro jaleo muy gracioso, ¿no? Queer inicialmente es un término que viene del inglés de Inglaterra, ¿vale? No del inglés de los otros, cualquiera de los otros. Y viene de Inglaterra y es un término que de primera significaba extraño, algo que es pero que no debería ser. No solo en el sentido sexual, o sea, el callejón de las prostitutas era el callejón queer. La casa donde hombres un poquito firulais se metían a hacer cosas de hombres un poquito firulais era la casa de hombres queer, ¿no? El por qué queer se acaba reduciendo solo a identidad sexual, pues la tenemos por Oscar Wilde, porque Oscar Wilde, aparte de ser prolífico anarquista, escritor de libros para niñes, de ensayos para adultos, y bisexual, se acostó con quien no debía, o esa es mi opinión, ¿vale? O sea, Oscar Wilde tenía el privilegio de poder, porque era dandy, venía de familia con pasta, podía hacer lo que quisiese. Pues decide enrollarse con el pavo, que es de una familia que se lleva con la familia real británica. Claro, eso es un escándalo en toda regla. Bueno, a Oscar Wilde se le denuncia, porque bueno, es sodomita. Y esto pasa a finales del siglo 19, pasa en 1895 o así, y a Oscar Wilde se le juzga, en parte con el testimonio del padre, el chico este, que le manda, vamos, fue gracias a él al que le manda a la prisión. Escribe una carta, que esa carta se publicó en todos los periódicos de la época, si leéis textos anarquistas, está en el libro de Piro, no sé dónde está Piro, pero está en su libro, lo menciona, ¿no? Si leéis al respecto de lo que comentaban los anarquistas en la época era muy gracioso, ¿no? Porque había como discusiones en, había discusiones en plan, ¿tendremos? ¿Qué hacemos? Nos posicionamos con este sodomita pero estamos en contra de la sodomía, pero como anarquistas estamos a favor del amor libre, pero luego tenían unos dramas, la verdad. Pero bueno, Oscar Wilde queda juzgado en gran parte por esta carta en la que se le llama snob queer, y gracias a eso pues tenemos ahora que el término queer es un término sobre identidades sexuales. Y claro, tenemos en el siglo XX que llega el tema este de la identidad que tanto menciono, ¿no? Y que hay gente que se empieza a identificar como queer y aparecen los diversos activismos y movimientos queer, o sea, activismos de calle, tenemos que de Stonewall, gran parte de las personas de Stonewall se identificaban o se denominaban queer porque se las insultaba como tal. Tenemos que, por ejemplo, dentro del feminismo, la amenaza de la banda, de la que a veces tanto se menciona, la amenaza de la banda no eran lesbianas y punto, eran lesbianas queer. Kate Millett se denominaba queer, se identificaba como queer. Y es algo como que se obvia, ¿no? Porque lo queer, ya sabemos. Tenemos en los 90 que llegan las famosas teorías queer. Y las famosas teorías queer parten, bueno, uno, de la academia. No nos gusta la academia. Dos, Estados Unidos, no nos gusta Estados Unidos. Pero las construyen personas que son racializadas y personas que son en sí disidentes, ¿no? Hay un jaleo muy bestia, y es que la teoría queer comienza con una perspectiva de raza muy fuerte que se iba a ir a ampliar, pero en la segunda convención sobre teoría queer, ya Teresa de Lauretis, que es una de las personas fundadoras de esta teoría, dice: oye, yo he venido aquí a escuchar temas, pero es que estáis dejando por completo de lado la raza. O sea, ¿en qué momento, en un periodo X, habéis dejado de lado el tema por completo de la raza? O sea, en 3 años, ¿qué ha pasado? ¿Qué son las teorías queer por mayoría que nos llegan ahora? Pues de personas blancas, personas cis, personas cuerdas, nos guste o no, ¿sabes? Personas privilegiadas, porque si están en la academia, si están dentro de la academia, es por algo, ¿no? De nuevo, nos guste o no. Y a mí la teoría queer me interesa, tiene como puntos que me molan mucho, pero veo que falla pues en agrupar lo queer, y esto ha influido mucho a cómo lo entendemos ahora, más allá de Oscar Wilde y de todo, porque los términos pueden cambiar, o sea, qué decir, ¿sabes? Hasta ayer todo el mundo era como transexual, y ahora transgénero, y luego mañana qué va a ser, ¿sabes? ¿Transhumanista? No. Pero tenemos... ¿O sí? tenemos que la teoría queer habla de la sexualidad como que hay una coherencia, ¿no? En términos de Butler hay una coherencia del tema sexo, género, deseo. Luego, si metemos más las movidas materialistas, es como el capitalismo necesitó crear a un hombre y a una mujer concretos, ¿no? La mujer que reproduce, que tuviese tus churumbeles, ¿no? Y el hombre que trabajase para poder tener pues más dinero, ¿no? Más medios de producción y poderle robar más la plusvalía. ¿Qué pasa? Que esto es así, cogiéndolo con pinzas. El capitalismo, reitero, crea un orden social, parte de un orden social concreto donde es necesario crear una norma. Y la norma va mucho más allá del sexo, género, del deseo, va mucho más allá de esta forma de reproducir el sistema, porque sí que es cierto que el capitalismo necesitó expropiar la sexualidad de las mujeres, como dice Silvia Federici. Fue necesario crear un nuevo orden en el que las mujeres se viesen sometidas a los hombres, como no se habían visto sometidas antes. Esto no quiere decir que el patriarcado no existiese, sino que no había existido en estos términos tan particulares antes, porque tampoco se habían dado los medios para ello, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esto no va solo del sexo, género y deseo, porque cuando se habla de la norma capitalista, esta que llega con la nueva razón occidental, donde el hombre domina la naturaleza, y la naturaleza, pues claro, son las mujeres, las personas racializadas, las personas discas, las niñas y los bichos raros. Esta norma es muy curiosa cómo se establece, porque claro, tú necesitas a gente que tenga una funcionalidad concreta para trabajar en las fábricas o para trabajar a secas para ti. Entonces, gracias a las ciencias, puedes crear a la gente discapacitada. La gente discapacitada no quiere decir que no hubiese gente con diversas capacidades, ¿no? Y que no haya habido gente con diversas capacidades a lo largo de la historia. Quiere decir que este orden de... ¡Ah! ¿No puedes trabajar? Pues a lo mejor te tendremos que dar alguna ayuda o te mueres de hambre, ¿sabes? Porque no puedes trabajar de la forma concreta, o ahora, ¿no? Que es como, no puedes trabajar, pues tendremos que adaptar el trabajo para que puedas trabajar. O sea, todo gira en torno a trabajar, poder trabajar. Y ahora, pues, en el marco este del neoliberalismo, emprender, poder mercantilizarte y ser un objeto de superación. Entonces, con esta nueva normatividad se crea las personas discas, porque primero se crea esta nueva forma de ser capaz para trabajar, capaz para reproducir, etc. Con esta nueva forma de normatividad hace falta, bueno, viene un poco de antes, ¿no? El tema de la raza. Y el tema de la relación de la raza con el género, que se ha hablado también mucho a lo largo de los años. Y es que el capitalismo, algo que obvian muchas personas, y es mi take contra Marx, Marx dice algo mal, pero Adam Smith, uh-huh. ¿Te acuerdas? Eso de Adam Smith lo dijo bien, y Marx dijo: voy a sudar de esta parte de Adam Smith, que es algo correcto. Para que el capitalismo se asiente, y el capitalismo, o sea, para que el proceso de industrialización llegue a buen pie, que es a lo que tenemos hoy en día, en fin. Para esto, primero, fue necesario 2 cosas. Expropiar tierras a las personas de aquí, expropiar tierras a personas indígenas en Norteamérica y en las Américas, bueno, no solo en las Américas, ¿no? Pero sí, expropiar tierras y, por otra parte, esclavizar personas. ¿Qué pasa? La primera gran industria del capitalismo fue Reino Unido. En Reino Unido, y fue la industria textil. ¿De dónde venía el algodón para la industria textil? Es más, Reino Unido triunfaba en industria textil, o sea, era tremendo. ¿De dónde venía el algodón? con el que se trabajaba en Reino Unido, venía de Estados Unidos. Fue necesario crear, en este proceso de dominar a la naturaleza, hacer ver que había gente inferior, hacer ver que esa gente pues, no se merecía ni el género, no contaba como persona siquiera, ¿no? Y fue necesario crear las razas e institucionalizarlas para llegar a lo que tenemos ahora. Y dentro del tema raza, fue necesario, también ya digo, ¿no? El tema del género, porque a la gente racializada el género no se le aplica igual, porque las vivencias de una mujer racializada, volvemos a Kimberly Crenshaw, porque a una mujer racializada se la hipersexualiza, se la hiperfetichiza, porque a un niño racializado se le criminaliza cuando es un niño, pero luego cuando es un niño blanco es como, ay, jope, es que es muy trasto, jijijijajai, ¿no? Y es porque esta normatividad del capitalismo es una normatividad que, aparte de ser cis heterosexual, aparte de ser monógama, aparte de, porque se basa en crear instituciones también, ¿no? Y en imponer unos valores concretos, es blanca, es no queer, ¿no? O sea, es cis heterosexual, tiene unas capacidades concretas, tiene una forma de funcionamiento concreto, ¿no? El que ahora de golpe haya tantos casos de gente diagnosticada con autismo, no es que antes no hubiese autismo. O sea, aquí no ha tenido padres o madres, o quien tenga aquí diagnóstico crea que tener, ¿sabes? Que coleccionan mierdas y tú dices, ¿por qué coleccionas mierdas? Y luego cuando tú creces dices, ¡ah, amigue! ¡Amigue! No, o sea, pero no hacía falta poner esa etiqueta porque esa persona funcionaba dentro de el sistema de entonces. Ahora sí hace falta poner la etiqueta porque tienes a gente que no es capaz de funcionar en el formato 24/7. Hay gente que se distrae porque vivimos súper saturados de información todo el rato, ¿no? Y es como, ay, jope, es que te estás distrayendo más. Toma medicamentos, ¿no? Y tenemos a gente que está como rotísima y dices, vale, está rotísima. O sea, estamos aquí ahora, ¿ok? Pero esto, ¿tú estás porque eres o tú estás porque se te ha hecho? ¿Sabes? Tú estás porque se te ha roto. ¿Sabes? Porque tu forma de funcionar dentro del sistema no es válida por esto y por lo tanto el sistema lo que hace es romperte, ¿no? Porque de nuevo te precariza más. Lo que llevo el libro de Ari, ¿sabes? Es como, eres una persona disca, te jodes, ¿sabes? Y eres una persona disca, intersexy, etc, etc, etc, mujer, etc, etc, queer, etc, etc, te jodes más todavía. Pero esto no lo podemos tirar tampoco en este tema de olimpiada presiones, de yo tengo esto y yo tengo el otro, porque no es algo que tengas. De nuevo es algo relacional y es algo, la identidad va mucho más allá de todo esto y no podemos homogeneizarlas, ¿no? En términos chiquititos y meternos dentro de ellos. Entonces, hablando del tema del capitalismo y de la norma, ¿no? Nuestras necesidades acaban quedando en un segundo plano, porque ahora vivimos en un sistema de consumo, un sistema que nos hace estar actives 24/7. Nos vamos a dormir y no sabemos si mañana va a haber una tercera guerra mundial. De verdad, o sea, con todo este tema ahora mismo, bueno, todo este tema en plan, que si Ucrania, que si Rusia, que si Taiwán, que si China o tal. Yo hay veces que me he ido a la cama en plan con una ansiedad tremenda a decir, no puedo dormir porque no sé qué va a pasar mañana. Y dices, pero la gente de antes no vivía con esta angustia y es como, sí y no, también existía la posibilidad de, yo qué sé, la Primera o la Segunda Guerra Mundial, pero no era algo tan presente, no era algo que te entrase, no era algo que te saturase. Estar en presente. Tenemos una desconexión con el mundo de ahora, de que muchas fábricas y así, bueno, el proceso de industrialización que el capitalismo global está llevando en países del sur global, ¿no? Ahora una desconexión que es como, me hacen gracia los vídeos de TikTok de gente estadounidense que es como, es que esta mandarina tiene un color que no tiene que tener y es una mandarina pocha, ¿no? Y es como, ¿qué proceso de desconexión tienes con la comida que comes y que compras en el supermercado? Pero eso nos pasa aquí, porque lees a los conspiranoicos y demás, ¿no? Y te dicen, es que este ajo es difícil de pelar. Y tú dices, claro, porque está crudo todavía, dale un poquito más, déjale al sol o algo. Pero es una desconexión, porque es como, bueno, menos la gente del campo, ¿no? Que quienes seáis de campo aquí también lo sabéis. Es tremenda, ¿no? Y es como, vale, sí, o sea, tenemos una desconexión con lo que se da aquí y ahora. Tenemos una desconexión entre nosotros, ¿no? Tenemos una atomización por dentro. Y todo viene de un orden social que dijo, vamos a poner unas normas para que este orden siga, para que este orden funcione y la rueda siga girando. Y las normas, ¿qué pasa con las normas? Las normas nos preceden, o sea, hemos nacido aquí, ya no solo es que el género sea una construcción social y que tú cuando nazcas sea como, ay, ¿cómo es niña? Barbies. No, el género está desde antes de que nazcamos. Ya desde antes de que nazcamos, nuestras madres, y voy a asumir madres, ¿vale? Voy a asumir géneros y voy a asumir pronombres. Nuestras madres ya están en plan, ay, pues si es niña la llamaré Marcelina y si es niño, José. Y las normas no solo es que nos preceden, sino que funcionan en repetición, porque tú eres Marcelina, Marcelina, Marcelina, o eres José, José, José, te tienes que comportar como Marcelina, Marcelina, Marcelina, o como José, José, José. Y está en repetición hasta que, bueno, hasta que las rompes, y en cuanto las rompes, pues se te expulsa, porque eres trans, porque es queer, porque has escapado de esta dinámica, si realmente se puede llegar a escapar, que tampoco se puede llegar a escapar realmente, ¿no?, de la norma, porque está presente en todo momento. O sea, es el tema de los armarios. Nunca se termina de salir del armario, porque siempre se nos imponen más y más armarios. Y no solo es que las normas funcionen en repetición, sino que estas tienen que ser interiorizadas y como materializadas a través de nosotros. Y es aquí donde está como el hacking, ¿no?, el jaleo en el que yo me meto. Y es que, bueno, cuando se habla dentro del materialismo, hablamos del tema de la producción y reproducción del sistema y de que tenemos dos clases, ¿no? Tenemos una clase que se dedica a producir medios, producir instrumentos, producir las cosas para que el sistema funcione presente, y tenemos una otra clase que se dedica a, bueno, pues que sirve para que se reproduzcan, o sea, para reproducir y que haya hombres, ¿no? Estas clases de por sí se están rompiendo porque ahora las mujeres trabajan y tenemos a hombres que pueden tener hijos, y es una realidad. Pero la norma sigue estando ahí. Entonces, con esto vuelvo al tema de lo queer y de qué cojones podemos hacer. De primeras, es que lo queer no es solo algo de sexo, género y deseo. Lo queer cruza todo esto, lo atraviesa y llega al tema de la raza, llega al tema de la capacidad, llega a la norma completa, llega a toda clase de normatividad. Entonces, de primeras, mi propuesta va por reentender lo queer hacia un sentido más no identitario, porque la identidad se va a ver atravesada por el sistema, se va a ver carcomida por estas políticas que he mencionado antes, ¿no? Esta atomización dentro de los grupos sociales donde tú sacas la carta. Y es necesario sacar las cartas, no decir soy feminista o soy trans. Bueno, soy trans no, depende de qué espacios, ¿no? Pero soy queer, sacar la carta viene bien para, no sé, identificar si estás con alguien de Frente Obrero, si estás con alguna TER, es poder situarse, ¿no? Pero quedarnos ahí es insuficiente. Quedarnos en seguir construyendo identidades es insuficiente, porque está siempre, en el presente todo se va a ver carcomido por el capitalismo, porque es como funciona, porque se busca mercantilizar cualquier forma de tu existencia, y si son identidades, bien, y si tienes Instagram, y de golpe, joder, a mí esto me hace mucha gracia, ¿no? Y yo he pasado el periodo de Instagram de que los anuncios que me aparecen sea, compra esta botella de agua, porque si la compras es una botella de agua reciclable, ¿no? Y si la compras vas a salvar orcas. Pero luego el siguiente anuncio es, esta botella reciclable la puedes tener en el color que tú quieras y no solo salvas una orca, sino que salvas una orca y un delfín. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? No quiero esto, ¿sabes? No quiero encasillarme en el ahora. Y solo te puedes encasillar en el... Bueno, estamos en el ahora, ¿no? Pero la forma de romper con esto es reentendiendo las normas, reentendiendo la normatividad. Lo queer ofrece este potencial utópico más allá de la identidad, y esto es algo de lo que han hablado ya personas queer en el pasado, en particular, en concreto, personas queer racializadas, y es como, válgame Dios, o personas queer discapacitadas, ¿no? Y es como, válgame Dios, porque han tenido que ser estas personas y no las cis blancas, ¿no? O sea, es como, habría que, creo que es obvio, ¿no? Pero podemos darle vueltas ahí, en que lo queer ofrece un potencial utópico siempre y cuando se entienda como algo que hagas. Las normas están en repetición, las haces. ¿Qué pasa si las deshaces? ¿Qué pasa si juegas con ella? ¿Qué pasa si jugamos con el género? Porque todas las personas pequeñas, antes de establecer su género, en nuestra primera etapa de la infancia, antes de la adolescencia, jugamos con el género, exploramos con él. ¿Qué pasa si empezamos a hacer esto un poco con todo? Y si empezamos a ser conscientes, ¿no?, de cómo las normas están en toda y cada una de nuestras interacciones sociales. Porque esto es relacional. Esto no va de ser algo estable aquí, ahora. Esto va de qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y por qué. Sin culpabilidad, sin señalar, sin quedarnos en el sufrimiento, ¿no? Y en yo estoy mal y... Porque sufrir, tener dolor, etcétera, ¿no? Tener sentimientos está bien y es necesario tenerlos y es necesario que sean validados, ¿no? Pero de nuevo, el cómo los llevamos para que no nos atrapen estas lógicas del sistema, de la cultura de la cancelación, ¿no? Ahí esta persona me ha hecho daño, voy a cancelarla. No nos sirve de nada, tenemos que unirnos pese a nuestras diferencias, porque ninguna identidad puede cubrir todas las diferencias y todas nuestras distintas vivencias y experiencias, ¿no? Entonces yo propongo la no normatividad, o sea, reentender lo queer hacia la no normatividad, un término como mucho más se puede denominar queer o no normatividad, me da igual, ¿no? Pero es como que engloba todo, que no se queda solo en el tema sexo, género, deseo. Y como un acto consciente, porque no somos algo. Nos construimos, cambiamos y a veces nos olvidamos que el Estado es una relación social, que el patriarcado se constituye de relaciones sociales. Son relaciones, son normas que estamos haciendo en nuestro día a día. Y suena quizá muy utópico, ¿no? El decir, ay, jope, es que lo destruimos o lo simplemente pues relacionándonos de forma distinta. Pero es clave desnaturalizar el sistema, es clave hacer ver que todo lo que nos rodea ha sido construido con intencionalidades y que estamos cayendo en una alienación provocada también con intencionalidades, ¿no? Que es la de pues, maximizar el beneficio de unos pocos que se están cargando el planeta y que nos están dejando sin casa, ni comida, ni existencia, ni tiempo libre. Entonces yo hablo de lo necesario que es elegir lo no normal, elegir desobedecer, pero también teniendo en cuenta un poco las condiciones de las que venimos, ¿no? Porque no todo el mundo puede elegir salir del armario todos los días, en todo momento. No todo el mundo puede elegir empezar a hormonarse como quiere. La ley trans en España está yendo un poco firulais también, o sea. Pero tenemos que empezar a ser conscientes de nuestros actos y de qué es lo que hacemos y de cómo construimos todas y cada una de nuestras relaciones, porque solo a partir de aquí podremos tener relaciones equitativas, relaciones simbióticas, solidarias, interseccionales con la gente y podremos desnaturalizar lo que nos rodea para acabar con ello. Entonces, mi propuesta va como desde aquí. Voy haciendo estas charlas en pequeño, hablando con pequeños grupos, proponiendo esto, de decir, hay cosas que se pueden ir haciendo, ¿sabes? En pequeñas ciudades, en pequeños pueblos y luego incluso a nivel nacional, pero eso ya sería como tirar demasiado. Entonces, eso sería como lo general de lo mío. En el tema de lo del turismo, ¿no? Y de todo esto. O sea, tenemos el tema de la clase obrera se merece tiempo de ocio, se merece tiempo libre, merecemos tener, ¿no? O sea, de por sí es que no tenemos tiempo libre, ¿no? Porque ya de por sí el trabajar 8 horas y el dedicar 2-3 horas de tu día a día para ir y volver del trabajo, eso sí tienes trabajo, ¿no? Porque si no tienes trabajo es como lo único que quieres hacer es morirte porque de nuevo o trabajas o te mueres y funciona así. Entonces tenemos por una parte la clase obrera se merece ocio, diversión, tranquilidad, paz mental, etc. Pero luego, como eso se ha relacionado con viajar a nuevas ciudades, ¿no? Y explorar. Y el tema de la aventura, que en un principio era solo de... O sea, históricamente el tema del turismo lo comenzaron hombres blancos, creo que de Inglaterra también. Que nada, en la época... Bueno, si habéis visto los Bridgerton. ¿Habéis visto los Bridgerton? Da igual. Hay un pibito que está 2 temporadas como que desaparece porque se va a viajar. ¿No? Y es como, sí, me voy a viajar y tal. O sea, hubo una época... Comenzó la industrialización en el que los pibitos, ricos, blancos, etcétera, pues podían tener 2-3 años de viajar por el mundo antes de luego volver, heredar la empresa de su padre, asentarse, casarse con una mujer y tener churumbeles, ¿no? Y luego, pues con el tema de lograr infraestructura de trenes o de coches, coches para la clase obrera, en plan que la gente pudiese acceder a cosas o de transporte público, ¿no? O sea, trenes o autobuses, la clase obrera se pudo permitir viajar. Y viajar es como era, wow, ¿sabes? O sea, he viajado y he tomado este otro rol de clase. Este, en plan, joe, yo me dedico a servir a gente porque soy camarera, pero yo cuando viajo, a mí me sirven, ¿sabes? Yo dejo de ser camarera por un momento, ¿no? Y es un poco esta ruptura con esta desconexión de tu clase y esta idea de aspirar a ser clase media, que es algo con lo que se dio por culo bastante el siglo pasado de no, sí, pero todo el mundo querría querer ser clase media y tener un coche y una casa y una familia, ya sabéis, ¿no? El estereotipo de, ¿qué sabéis? Y nuestros padres se la han comido con patatas. Y gente de nuestra generación igual. Entonces tenemos, sí, cómo se asume el tema del ocio y del turismo a... el ocio y el turismo con una forma de, ¿sabes?, de vivir las experiencias y lo que son las experiencias, lo que cuenta como experiencia, ¿no? Porque volver a clase, y me acuerdo de Peque, volver a clase diciendo, he pasado el verano en mi pueblo, ¿no? Y de golpe venía alguien en plan, pues yo he ido a Grecia, y era como, ala, Grecia... Pero al final estamos reproduciendo eso, ¿no? Y es como los ricos se van a sus resorts y hoteles de lujo y tal y cual y pascual, y los pobres nos vamos a Airbnb o coach surfing, yo me acuerdo que en los inicios yo usaba Airbnb, porque era como tribarato y era, ay, conoces gente, o coach surfing, que ahora tienes que pagar para usar la aplicación, me cago en los muertos. O sea, es como, sí, todo se va privatizando, todo se mierdifica más, porque es como, pues ahora Airbnb, pocas casas baratas encuentras, casas me refiero cuartos, porque la gente en un principio lo calculaba era cuartos, ¿no? Y pues se ve que ahí se puede sacar negocio, y para qué vas a alquilar un cuarto si puedes comprar la casa entera, echar a tu abuela, reformarla y... Luego está también la gente que alquila la casa de su abuela muerta sin reformarla, que no sé, que creo que me caen peor, porque es como, es feo, es feo, es feo, o sea, no quiero... la estética blanca, white giri, pero la estética... Mi abuela falleció aquí la semana pasada. Pero bueno, sí, tenemos esto. O sea, tenemos el... cómo nos relacionamos con el tema del ocio, que eso es algo como en lo que trabajar, y de nuevo también, o sea, dentro del capitalismo, el tema de asciendo de clase, viaja, ¿sabes? Y gana nuevas experiencias, ¿no? Y quizá tenemos que tomar conciencia, quizá no, tenemos que tomar conciencia, ¿no? Y de... aprender a hacer ocio en otros términos, pero ¿cómo poder hacer ocio en otros términos cuando todo está privatizado, ¿no? Y... claro. Y hay como unos jaleos ahí metidos. Y luego, yo de la charla, ¿no? Del tema de normatividad, hay uno de los jaleos que yo comentaba, porque a veces me han venido gente más marxista y me ha sacado el tema de, ¿pero qué se puede hacer ahora? Porque lo que hablas es como muy utópico, muy... que yo digo, utópico nada, porque lo de... entender que, que estamos produciendo el sistema mediante nuestras relaciones sociales es algo que han tratado marxistas desde Marx. No, o sea, no estoy diciendo nada nuevo, pero hay gente como que lo toma muy utópico, ¿no? Y es como, vale, ¿y a pie de calle qué movilización o qué tal o qué no sé qué? Y es como, bueno, para mí de base, el aprender a relacionarme de forma distinta con gente es clave. Pero más allá de eso, claro, le mencioné en Madrid y lo voy a poner como con nombres en parte. En fin, esto se va a quedar grabado y va a subir. Bueno. Madrid teníamos, bueno, tenemos varios sindicatos de vivienda, ¿vale? Esto pilló cuando yo ya estaba fuera de España. Pasa, ¿no?, que uno de los sindicatos de vivienda más tochos, bueno, era tocho y tal, y toda una fantasía y tal, hasta que un día yo estoy en twitter.com, porque me acabo de enterar a Twitter, y me entero por Íñigo Errejón, que se ha muerto Terfa33, @Terfa33. Su nombre no era Terfa33, pero podía ser Mari Carmen Racen45, que da igual, ¿no? Una de las personas más violentas contra la gente trans en Twitter, más violentas, violentas, violentas, violentas, de difusión de desnudos de gente trans, difusión de chicos trans operados, en plan, niñas mutiladas, y dices, ese pavo tiene, en plan... No quieres decir el nombre. Es que no puede denunciarte tampoco. ¿El qué? Que está muerto, no puede denunciar. No sé, es Kolontai no sé cuántos, ¿sabes? Iba de marxista, la pava. La Kolontai no sé cuántos, ¿sabéis quién? A lo mejor sí, si estáis en círculos de Twitter, era muy famosa porque era muy turboterfa, o sea, era como madre terfa de Twitter. Y de golpe se muere y te enteras por Íñigo Errejón, que aquí se dice nombre porque el tuit está público. Íñigo Errejón y periodistas y políticos, políticas de estos ámbitos progres, de izquierda, izquierda madrileña, ¿vale? Que sé que aquí no cuenta como izquierda, pero de esta izquierda madrileña, tal, diciendo, jope, es que se nos ha muerto ella, que, o sea, la voy a, por si acaso, ¿vale? Para los polis que escuchen esto, no me acuerdo ni cómo era el sindicato, ni nombres de más cosas, ni tal, entonces a partir de aquí es un poco mi versión de los hechos, ¿vale? Por si acaso, pero bueno, que ella, la Palma, te enteras por Íñigo Errejón porque pone un tuit diciendo, es que esta, pues que estaba muy presente en el sindicato, uno de los sindicatos tochos de vivienda de Madrid, muy presente, que se había ido a parar desahucios, que si tal, no sé qué, tú dices, pero esta pava expulsaba de sus espacios a personas trans, o sea, de sus espacios en la vida real y en la vida, vamos, o sea, nadie le iba a ir en persona en plan, ay, tú, esta famosa en Twitter, no, no, o sea, y expulsas a gente trans cuando eres lideresa, comillas, comillas, comillas, por si acaso, lideresa de un sindicato de vivienda, cuando la gente trans, tú tienes que, a nivel de porcentaje, tienes como un 50% de paro en población trans. Y que de por sí la gente que tiene un trabajo hiper precarizado, de estar con contratos de mierda, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que gente trans, cerca de un 50% también, según otro informe, se han visto abocadas a ejercer trabajo sexual al menos una vez en la vida. Ves por otros informes, a nivel europeo y tal, que en España, un 10% de personas trans han pasado al menos una noche en la calle. Y tú, lideresa del sindicato de vivienda, tienes los cojones de ser trans excluyente y de hacer tus espacios inseguros para gente trans. No, pero es que las mujeres tal, no sé qué. Da igual. Me quejo porque digo, puedes hacer muy bien a grupos de izquierdas y sindicato de vivienda y seguramente habrá conseguido parar desahucios, porque encima era el típico, mi experiencia con esta persona, la típica persona que se deja detener en manifas, ¿no? Y dices, eres una persona bien mujer, bien posicionada, blanca, ¿sabes? Pídele a una persona trans, a una mujer trans que pase una noche en calabozo, pídele a una persona migrante o directamente racializada que se deje detener o que pase una noche en el calabozo, o sea, el privilegio de ser detenido es algo de lo que poco hablamos, en plan, sin pedir perdón. No, y bueno, que sí, aparece, como se dice cuando alguien la palma y te hacen en los periódicos, ay, pues la ha palmado tal persona que era muy importante y que hizo muchas cosas, ¿no? Aparecen periódicos de izquierdas, esta persona siendo detenida, que se había hecho tal, no sé qué, y dices, pero es que expulsaba a personas trans de los espacios, a personas queer, a un grupo que es completamente precarizado y marginalizado y que no se tiene en cuenta. Da igual, o sea, para esta gente, esta mujer había hecho cosas muy importantes y una cosa es innegable de la otra, ¿no? Como puede haber hecho cosas malas y haber hecho cosas buenas y ambas cosas pasan a la vez y es como, está relacionado porque sindicato de vivienda, personas trans, punto, punto. Luego también que al parecer decía que las mujeres maltratadas se dejaban maltratar y cosas así, ¿sabes? Porque obviamente si es TERF, no solo se va a quedar en ser TERF, va a quedar en ser supremacista blanca y ser una misógina y transmisógina y racista y todo lo demás, putófoba también. Realmente, ¿cuál es la norma que estamos reproduciendo en nuestros espacios, ¿no? ¿Y de dónde viene? ¿Qué objetivo tiene esta norma o qué objetivo tenemos cuando hemos interiorizado esta norma? ¿Cómo la reproducimos? ¿Qué hacemos con ella? No, porque muy guay tiene un sindicato de viviendas, pero nada guay si tienes a gente que agrede activamente dentro, no a gente que a lo mejor ha agredido en el pasado, no, gente que en presente está agrediendo. Tenemos que hacer nuestros espacios seguros, de nuevo viendo, no cayendo en políticas de la cultura de la cancelación y decir, pues vamos a dividirnos y a jodernos más y más y más. Y decir, ¿y cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos bien? Pues eso va a requerir un trabajo serio. Pero no podemos permitir determinadas cosas en nuestros espacios o permitirnos seguir reproduciendo esta norma de mantener el sistema y seguir integrándonos. Y luego otro de los comentarios que tengo, que lo hablaba con Rosa esta mañana, es que hablamos mucho, ¿no?, de vivienda pública, sanidad pública, educación pública, pero estamos comprando un marco del Estado, un marco del Estado capitalista que tiene que funcionar en unos términos concretos del Estado capitalista. O sea, es como, sí, vivienda pública, pero ¿la vivienda pública para quién? ¿Sabes? En los listados, ¿a quién se concede antes vivienda pública? ¿Qué términos o qué cosas tienes que cumplir para que se te conceda antes vivienda pública? ¿Sabes qué clase de vivienda pública se da o se ofrece a personas poliamorosas? No se ofrece porque la gente poliamorosa no puede existir dentro de la normatividad de nuestro sistema y no se va a permitir existir. No funciona, ¿no? Pues con el tema del matrimonio, que él sea un matrimonio a 3 o a 4 o a 5. No, bueno, ¿podría la iglesia llegar a cambiar? No lo creo. Eso. No, y el tema de la educación pública es muy importante. Sí, pero ¿cuál es la educación pública que nos están dando, que están dando nuestras criaturas en la escuela? O sea, lo digo completamente en serio, ¿no? Y lo mismo con el tema de la sanidad pública. Sanidad pública, sí. Pero, ¿en qué términos? ¿De dónde viene, ¿no?, toda la financiación que viene a la sanidad pública? O sea, tenemos que la ley trans no se está aplicando como se debería, que hay gente que se está viendo forzada, que se sigue viendo forzada a hormonarse. ¿Ves que la gente intersexual se sigue viendo forzada a pasar por mutilaciones genitales, ¿no? Y las mujeres con vaginas siguen pasando por violencia obstétrica. Sí, sanidad pública que nos beneficiamos en términos abstractos y obviamente no, o sea, esto no puede ser o sanidad pública o sanidad privada, sino sanidad pública y en qué términos, ¿no? Y a qué nivel de, sí, ¿no?, hasta qué punto estamos comprando el marco del sistema liberal y social, ¿no? O de antes estaba mejor porque antes había más médicos y ahora no, ¿no? Y es como de aquí a votar a Vox y decir la culpa es de los inmigrantes, la retórica es la misma, ¿no? De ahora todo se ha empobrecido más, porque tenemos un sistema que nos está empobreciendo más. Anclarnos en el liberalismo clásico, en donde se seguía marginalizando a personas y se seguía marginalizando, excluyendo a personas de la existencia común, no es la solución. Entonces, esas son dos cosas que tengo ahora para desarrollar lo que ya he hablado y me daría para rato. ¿Quieres pasar a hablar, cariño? Esto es conversatorio. No, tengo hambre. Entonces, no. Que alguien le traiga humus, por favor. No, es broma. ¿Es broma o no es broma? Yo tengo hambre. Da igual. Sí, nada, o sea, como que tengo de comentarios, decir, cosas que digo, lanzo al aire, digo, a lo mejor suena muy radical o muy... Porque no, también estoy tratando de ver de cómo verbalizar determinadas cosas de la mejor manera o para que se entiendan, o cuando estoy llegado un poco de mano adelante, mano atrás y sin tener a nadie que me guíe. No, pero sí que creo que es como... Tenemos que acabar con toda norma, porque de nada nos sirve llegar a un sistema socialista o poscapitalista, donde sea, donde se siga reproduciendo norma creada por el capitalismo. Donde un sistema socialista, en plan Stalin, donde se vuelva a prohibir el aborto y se vuelva a forzar a la gente a vivir en términos de familia nuclear y políticas pro matrimonio y se sigan lógicas imperialistas en plan Stalin, que os voy a contar nada que no sepamos nada ya. Pero es como tiene que haber un más allá, que sea no solo, oh, acabamos con el capitalismo, porque hay gente que se obceca únicamente con el tema de acabar con el capitalismo, lucha de clases a tope, y es como, ¿de qué me sirve? No terminas de acabar con el capitalismo si no acabas, o sea, si no acabas con toda la norma que se construye a raíz de este. Y ese es como mi punto de base, ¿no? El la única forma de llegar a terminar con todo, ¿no? Con lo que ya hemos empezado, es atravesando las fronteras de lo normativo. Y haciendo, ¿no? Y haciendo y teniendo en cuenta que vamos a fracasar, que la vamos a liar, que si a lo mejor montamos una sanidad alternativa, en Estados Unidos se ha llegado a hacer, a veces, de montar sanidades públicas alternativas, bueno, de por sí no hay sanidades públicas, ¿no? Pero bueno, de montar sanidades públicas, en las Panteras Negras y compañía, y en California. En Grecia también se empezaron a hacer estos experimentos comunitarios en sanidad y sobre todo en psicología comunitaria y en medicina comunitaria. En ciertos espacios, pero muy limitado. Sí, pero es como las posibilidades están ahí, podemos llegar a ellas, ¿no? Y podemos construir cosas nuevas atravesando todo lo establecido. ¿Algún experimento más de aquí que has hablado? No, a mí simplemente me parece como muy importante plantear que para todas estas transformaciones que luego te señalan, ¿no? Como que ¿y qué hacemos? Y es como, bueno, primero tenemos que tener las putas condiciones, que es tener el tiempo, tener la energía, y es, pues no sé, una renta básica universal estaría bien, quiero decir, podemos juntarnos y protestar por eso, creo que es algo bastante universal, ¿no? El derecho a la vivienda es algo extremadamente universal. Pero luego la renta básica puede verse atravesada. Sí, hay cuestiones de ciudadanía que, por ejemplo, atraviesa con el imperialismo de fronteras, y en quién tiene la ciudadanía, quién puede tenerla siquiera. Podríamos también estar hablando de asilo para personas queer, precisamente. Sí. Pero sería un comienzo. Sería un comienzo. Poder decir, pues en vez de 8 horas al día, 10 horas al día, donde no puedo ver a nadie en toda mi vida, puedo trabajar 5 horas al día. Sería un comienzo. Poder hacer eso posible. Pero luego está el tema de maximizar el beneficio y que se nos venda, en plan, es que la empresa, vi ayer la noticia, no sé qué empresa o tal, en plan, tal empresa perdería no sé cuántos millones si la gente reduce su jornada como 2 horas y media, creo, ¿no? En plan, de 40 horas a 37,5 creo que era. No, y es como, no está perdiendo. O sea, pon cuántos beneficios realmente está sacando, ¿no? Pero como ahora el sistema funciona de maximizar... Sí, maximizar tus beneficios es como, claro que está perdiendo, porque podría estar sacando más si te reduce las horas. Entonces ya de por sí es como ahí, sigue habiendo una lógica que nos está puteando. Sí, no va a dejar de... Quizá también parte del parche, digamos, sería poder que alguien hubiera en el Parlamento con poder, digamos, y voz para decir, pues que pierdan dinero. Está perfecto. Sí. Está perfecto porque es el capital contra la vida. Y no puede ganar el capital, simplemente. Sí. Pero luego entonces eso también es un poco comprar el marco liberal Vamos a quedar siempre en el pero. Claro. Porque el problema es que siempre lo que dices esto último, ¿no? Es como Podemos funcionó un poco así en un inicio. Bueno, yo tengo mis opiniones. Sí, tú y todas. Pero sí que funciona un poco así en el inicio de, sí, vamos a meternos dentro y vamos a dinamitar, comillas, el sistema desde dentro. Y gracias a Íñigo Errejón te enteraste de la noticia aquella. Joder. Todo va... Todo está unido. No sé, o sea, yo tengo cero, o sea, no creo en el Estado, no, porque el Estado ahora se lo tira a... Tú puedes no creer, el Estado está ahí. No creo. Creo que no el poder del Estado es ese, precisamente. Sí. O sea, pero no creo que eso vaya a pasar por lo que estamos viendo ahora. En plan, mirar Reino Unido. No, ya, obviamente. Simplemente me parece como que ese pero constante es algo que tenemos que asumir. O sea, es un pero y ya está, sin más. Sí. Sí. Y empezar a hacer cosas a nivel de a pie. Yo sigo sacando lo de este anarquista, bueno, es movidas muy anarquistas, ¿no? Que mencionaba en plan, ¿y qué pasa si...? Todo el mundo deja de trabajar. Si hay una huelga general, pero de verdad. O sea, nos pueden obligar a muchas cosas, pero no nos van a obligar, no nos pueden obligar a trabajar. Y es como, sí, ahí el pero es, ok, entonces nadie trabaja, lo que quiere decir que todo el mundo se muere de hambre, ¿no? O o te quitan a los niños, que es lo que pasa con familias migrantes, en plan, no trabajas, pues viene Seguridad Social y hace tracatrá, ¿no? Y es como, ¿qué pasa si empezamos a funcionar más, aunque sea mentalmente, con un sentido de comunidad y empezamos a explorar esto, aunque sean los pequeños huequicos que tenemos? En plan, yo veo posibilidad ahí, ¿no? Es que quería añadir como algunas cosas, pero se está haciendo muy tarde. Sí. No quiero como alargar más. Vale, si queréis hablar luego, podéis pedir pausa y hablamos, no sé. Que eso, y opiniones, lo que sea, porque ya digo, esto es algo que estoy desarrollando y estoy en proceso. Ah, preguntas, claro, ronda de preguntas. Ronda de preguntas, alguna pregunta de alguien. Quería hacer una pregunta, pero también un poco una propuesta, ¿no? Sí. ¿Qué es, creéis que puede existir una ética del trabajo sin que tenga una perspectiva neoliberal? Porque yo estaba pensando, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un trabajo como unas 30 o 40 horas. Luego, para lo que quiero hacer, ¿no? Lo que me gusta, que necesito leer política, necesito escribir, lo cual también me deja menos tiempo, ¿no? Para socializar. Y encima paso todo el rato sentado. Tengo que ir al gimnasio para, de alguna forma, mi mente despejarme porque así funciona mejor. Luego pienso, el espacio en el que estamos necesita como cierta limpieza, permanencia, necesita también un trabajo, no empleo, trabajo, que incluso a veces no puedes elegir, porque si por ejemplo viene una urgencia, pues hay que actuar. O incluso el comité en el que está como la organización Urban Critic, que yo y otros compañeros, pues a veces pues hay tantas cosas que hacer que también requieren como unas horas o unas pautas, ¿no? Es decir, y a mí me da rabia porque justamente las personas que criticamos el sistema neoliberal son muchas veces las que más nos autoexplotamos en el día a día. Y a mí me gustaría pensar que hay algo que puedo extraer de ahí que me pueda ser útil. No sé si me explico. O útil, mi hermano. Sí. ¿Quieres hablar? No. Vale. Antes le estaba comentando a Rosa, es que Rosa no habla mucho. Del tema de cómo entendemos el trabajo en nuestra sociedad, que es como todo, o sea, el trabajo es lo que te produce dinero, ya ni siquiera valor, ¿no? O sea, en un principio era como, bueno, produce dinero, ¿no? Y luego, yo tengo amistades que es como, no me gusta cocinar porque cocinar implica que me estoy preparando para mi jornada laboral, ¿no? Porque cocinar implica que es como, vivas en modo supervivencia porque vives para trabajar. O sea, no es trabajo para poder permitirme tener una vida, ¿no? Que era un poco la visión de antes de, sí, estoy 8 horas fuera, pero me compro una casa, ¿no? O sea, ahora es como, vives para trabajar, para poder pagarte la casa, da gracias que puedes pagarte la casa, poder pagarte comida, da gracias que puedes pagarte comida, para trabajar y vuelve y es como, y ya está. Y ahí es donde nos quedamos en el tema de, jo, es que no hay salida porque te enganchas ahí y es hiperdepresivo porque es la realidad ahora, ¿no? No sé, o sea, está el tema de el trabajo, es más allá de eso. A veces decimos abolir el trabajo, ¿no? Y es porque lo que entendemos como trabajo o labor es hacer algo en un sentido económico, ¿no? Pero es como todo lo que haces de por sí son trabajos. Yo ahora me lo entiendo en mi vida con proyectos, no con trabajos, ¿no? O sea, el hacerme la comida es un proyecto para la semana, porque al final tengo que organizarme, ¿no? Para hacerme la comida y tal la semana, ¿no? El escribir o los vídeos que hago cuando hago vídeos son de nuevo para poder organizarme, ¿no? O sea, son pequeños proyectos, ¿no? Y lo conceptualizo así en plan la uni. Cada módulo de la uni es un proyecto, ¿no? Bueno, con sus respectivos subproyectos, que son los trabajos, ¿no? Pero es como me requiere tiempo y atención y cada proyecto me chupa energía de una forma y el trabajo es otro. El tema del trabajo es una mierda. El trabajo en un sentido capitalista de solo esto funciona como trabajo y solo esto te sirve y necesitas dinero para existir, o sea, es una mierda. Pero es que ahora es como, luego nos vamos a seguir quedando sin trabajo porque se va a seguir precarizando todo más y más y más, porque van a seguir, que lo que ya comenzó, ¿no? Que lo tenemos con Zara, llevándose industrias más y más afuera, ¿sabes? Hasta que ya no puedan explotar ese país y se vayan a otro, o a lo mejor provoquen una guerra en un tercero, ¿sabes? Y va a ser en plan infinito hasta que todo pete, porque los recursos son limitados, ¿no? Y yo veo ahora, tal y como va, lo que previsieron un poco Panteras Negras y tal, de que va a haber una división, o sea, es como más algo que mencionaba muy en breve, si mal no me equivoco, tú que sabes más o más, que era el tema de en un futuro, con la mecanización, la gente va a tener más tiempo libre y más tiempo libre, en plan, van a ganar lo mismo, pero van a tener más tiempo libre, ¿no? Algo así comentaba. No sé si era una cosa que decía mucha gente en ese momento. Sí, que la mecanización era buena, ¿no? Y es como ahora lo que estamos viendo es que con la mecanización nos estamos quedando sin empleos y nos estamos quedando sin comer y sin casa y culpando a los migrantes, ¿no? Y a las personas queers porque hormonan a nuestros niños. Mi respuesta sería, si hay un momento en el que no la ha habido, puede haber un momento en el que no la vaya a haber. Y yo creo que es tan sencillo como que es algo que construir, sin sí. más. En el mundo actual tenemos esta organización de la vida, que no es una organización de la vida, sino del capital. Se puede hacer otra cosa, porque ha habido otra cosa. Es tan sencillo como que no tiene por qué ser así. Luego es el tema de organizarnos, lo que dije al comienzo o así, ¿no? Es decir, se han dado huelgas de alquileres donde han participado más de 100.000 familias en España hace sobre 100 años o incluso menos de 100 años. No, o sea, tenemos cosas que se han hecho, logros, pero ahora, por ejemplo, las huelgas, una de mis críticas era como en Madrid, muchas de las huelgas tochas que han devenido, de las que me he enterado, ¿no? Estando fuera, se han hecho en domingo o en fin de semana y es como... La huelga sirve para hacer ver que el sistema depende de que tú sigas trabajando para él y el sistema se doblegue mínimamente hacia ti. Pero ahora mismo es ni por esas, es simplemente hacer ver, o sea, lo veo súper identitario, es hacer ver que hay gente que está en contra del sistema y es como sí, pero no estáis demostrando al sistema que... Bueno, al sistema, a la gente que está protegiendo al sistema, que el sistema depende únicamente de que tú hagas las cosas para él. No sé si me explico. No sé, o sea, es como el concienciar a la gente, ¿no? El decir, a lo mejor seguir un poco y unirte y concienciar y concienciar y concienciar, a ver si de golpe Valencia se une y hace una huelga de alquileres. ¿Qué pasa si hay una huelga de alquileres en Valencia? O sea, es como todo el mundo se va a la puta calle, pero si todos estamos en el mismo saco de mierda, ¿realmente el sistema se puede permitir perder o...? O sea, sí se lo podría permitir, ¿no? El echar a la gente a la calle, pero tan masivamente no creo. Porque necesita gente que trabaje, necesita gente que tenga el Burger King abierto para los turistas. Si no trabajas en el Burger King, ¿sabes? Y de ahí al tema de socializar medios, o sea, sería como el primer paso, ¿no? El unir, el empezar a hacer. Y ahí al tema de expropiar medios de producción, socializarlos y el entender que las personas tienen que tener distintos roles. O sea, en una sociedad postcapitalista, algo, esto también me da rabia a los marxistas, ¿no? Que la estructura muy... Porque se llevó mal con la US, lo llevaron mal. O sea, pasó el jaleo de, oh sí, expropiación de medios de producción y todo lo que quieras, ¿no? Pero el jefe de la fábrica, o sea, la gente arriba que estaba en este de la fábrica seguía siendo la misma. Y es como, ¿no hubo un sistema de reorganización o...? ¿Me preguntas a mí? Sí. Tú sabes más de eso, yo lo que tengo entendido. O sea, he leído alguna cosa hace 5 años. Pues yo sí, es que me he leído críticas de anarquistas. Que es como, maldita sea, y Stalin me persigue y me odia. Y tú, bueno, Cari, ¿por qué será? Pero sí, como que una de las críticas de anarquistas clásicos al tema de la URSS es que la reorganización fue igual, o sea, es como... Y luego vemos que la URSS se convirtió en un país, bueno, un país imperialista y machista, o sea, machista en otros términos, o porque se acabó con muchas movidas de... Pero a su vez, tal, cual y pascual, la estalinización, o sea, hablemos si no de Stalin en particular. Y ya está, perdón, ¿alguna otra pregunta o tal? Vamos a ir cortando. Perdón, me enrollo mucho al hablar y Rosa un poco menos. Pero bueno. Estoy limitándome en realidad. O sea, no es que no tenga ni puta idea, es que no quiero. Tenemos que hacer más directos de Instagram como en la cuarentena. Bueno, en fin, tú y yo. Ya está. Ya está. Muchas gracias. Ya está, lo último, lo de tengo pegatinas aquí, fanzines y los libros, si queréis ver o cualquier cosa, libre de acercaros y de ver y tal. Ya está. Y si queréis anarcardos también los dejo aquí. Ya, hasta la ganesia, Natsun. Mala hierba, un altra xull. Si estás de saliva, si de sangre. Aparte mi puta hardcore. Dale, dale, comba, y a la lengua pa. Bomba, tanta teoría que será la seva tomba. Pullen de categoría, si lluguem a fer bomba. Aquesta llum, lo que brilla es la seva ombra. Existeix lo que no es nombra. Ja sempre està clar, mira llibres d'història. Talla les arrels, fusila la memòria. Minority Report, no veuràs escapatòria. Dóna-li gas amb bombolles. Pujar-li amb els cerquers, els trans estan petant. Li falta clos per lograr la qualitat. Entra fins a la cuina vocalitzant. Focalitza el que tens al voltant. Som sobiramanenes per no ser esclaus. estem en guerra contra la seva part. No fem amb cor, no som trobats contra falcos i capons. Ho sabem perquè venim des de baix, cor. Trackport, contra no falcos, de tractor, posar el sol. Les pibes tenen vingut a fer hardcore. Amb cor, controlem el com un tractor, un mal som. Malèfic d'aquí venen del baix, cor. Golpa, cor, diu de contra, cop i pacto. Les fiestes ens veren, manica, mira això. Català, la vaca, manen les poves, que manen les traves. Vaganes tan desfiades que mai no mataven. I ara velen pel el tema, sense l'efe, sense fer recremen. El level té de rebent, fet de perfecte, sempre bé. Friquis, mi vin lírics, i sigui crític, i misquin, qui s'hi fiqui, si t'imitic, si vingui, rigui, si t'hi sigui. Però que fot por, no controla tot sol, no trec un foc, o com paga som. Bum, que estem cremant a pista i fa farum, farà fum, de patum, i ara brum, mal de faca, drum, bum, que parell de tum-tum, s'atropella el fum, fum, fum, qui? Sons, culs, cups i el foll és nèctar. Avui des de maig i som més vots electes. Per ser sentim-vos a clars, els fotopeta. Quan veuen el que tenim i se'ls falta el centre síndrome electra. Pots apujar el volum però no el guany. Quan canto no hi passa el nini, ja t'han dit abans. La nostra llengua està atacada. Per tant hem pres humil decisió de fotre'ns un hòstia a la cara. Escoltant traïdora i canta tom lo coja. Rotant per tot jo com fa. De la herba, del part de la coca, el pla aniqua. Tot allò que hem fet, això que fem, el que farem, ho farem sempre. Amcor, espèrit indomable, Don Quixot i Sancho. Les records de les que venen de baix, col. Canto, pa crear salse de pura de mantio. No hi ha por, les pibes te les hem vingut a fer hardcore. Amcor, no seguen ras com el tractor. De l'Aitor, amb el somrís de qui venen de baix, col. Fa cops, arrasen amb glos, el traïdor, els cascos. Les ties te les hem vingut a fer hardcore.